ahora sí es verdad que estamos llegando a donde se sabía de antemano que debíamos al fin y al cabo llegar, que es de nuevo a la dictadura con carácter de tiranía, destino inevitable a todo proceso de la llamada democracia representativa, que cada vez se hace más y más difícil de comprender y hasta de saber lo que en verdad significa, fuera de la comprobada experiencia que encierra que en la tal democracia representativa lo que es la clase burguesa y sus diferentes tipos o formas, según sea el tipo o forma de capital de que se trate, la burguesía nunca da cumplimiento a las conquistas, logros y derechos democráticos a que formalmente se ha comprometido a aceptar y a reconocer en el papel y en la palabra, pero no en los hechos reales. Terreno este en el que de antemano da por descontado la burguesía con sus representantes en los campos sociales y políticos. Esto es, de los políticos social reformistas, que lo suyo son promesas que no han de cumplir. La relación entre el capital y la burguesía, dada la ley del valor y a la del fetichismo de la mercancía bajo el capitalismo, pueden dar pie a confusión y a equívocos en cuanto a que se llegue a creer que es la burguesía quien crea y maneja al capital como por igual en la relación del capital con la clase obrera. No obstante, Marx es bien claro y contundente al respecto y en el Capital establece: el proletariado está deshumanizado, apartado, segregado de la vida social real. Sus relaciones con la sociedad están reducidas, o poco menos, a la exclusiva relación económica de la venta y compra del trabajo, del intercambio del trabajo por el salario. Así se vuelve una herramienta ciega, una cosa. Pero peor aún, la parte de humanidad que alberga, que se le despoja, que le es sacada, deja también de ser humana, ni acrecienta en nada las posibilidades humanas de la clase privilegiada. La parte que se le enajena se petrifica en productos, en dinero, en poder sobre las cosas. Para los capitalistas tampoco hay ya relaciones humanas, sino relaciones con las mercancías y el provecho. En cierto sentido, los capitalistas, tanto como los obreros, se vuelven esclavos del capital, puesto que son esclavos del capital, del provecho de éste. Casi toda la sustancia humana está alienada, enajenada en el capital, en las cosas, y en la sociedad moderna las cosas son las que reinan sobre los hombres, las que se vuelven objeto de una veneración general, esto es, se vuelven fetiches. Toda la labor del burgués, en su función de explotador de la mano de obra del obrero, es la de extracción de plusvalía en aras de aumentar el capital, cuya función es la producción de plusvalía a través de su órgano, que es la clase burguesa. Y esta acepta y proclama bajo su régimen, que llama democrático, la cesión y vigencia de determinadas conquistas, logros y derechos para la población y trabajadores que explota, por lo que le llaman conquistas democráticas, pero que no se cumplen y, en el mejor de los casos, su cumplimiento es solo a medias y en aras de que la clase obrera produzca más plusvalía. El engaño, el incumplimiento de lo comprometido se produce, pues, en la misma base del régimen de explotación capitalista, en el que la burguesía es la clase hegemónica y preponderante sobre el Estado y sus órganos. Todas esas mentiras del sistema económico-social obligatoriamente se reflejan en el mundo de las actividades políticas. Todos y cada uno de los partidos políticos del sistema sobre los que prima la marca ignominiosa del bochismo y a la que ellos mismos les han dado la falsa categoría de ideología del bochismo, hacen promesas demagógicas que no cumplen ni están dispuestos a hacerlas realidad. Se engañan y se estafan mutuamente como parte de su ideología del bochismo. Y si se engañan, se estafan, se mienten y se calumnian constantemente, la población no puede creerles ni dejarse engañar por ellos. Cuando el gánster murmullo Dañino Medina afirmaba que sería presidente por solo 4 años, un solo período y ninguno más, se sabía que estaba mintiendo. Y así lo demostró con la reforma a la Constitución del 2015 en que se estableció 2 períodos y más reelección. Pero ahora está embarcado en modificar la Constitución, que ya él modificó en el 2015 para volver a ser candidato en las elecciones del 2020 y tratar de reelegirse. Esto ha sido motivo para que se destape una especie de caja de Pandora y se multipliquen a diestra y siniestra los conflictos. La ocurrencia de los mismos es una cosa buena y no mala, por cuanto así se evidencia y sale a la luz pública toda la difícil problemática en que se encuentra inmersa la nación, el Estado y por lo tanto el pueblo. Así, el conflicto nacido del interés inmediato del cabecilla del nefasto e incompetente desgobierno del gánster murmullo, el Dañino Medina, cabecilla de un sistema de cárteles delictivos al estilo de los grandes cárteles del crimen organizado, del narco, del terrorismo de Estado, del saqueo de los fondos del Estado, así como de la enajenación de las riquezas nacionales para traspasar a manos de monopolios extranjeros de carácter imperialista, sobre todo del imperialismo yanqui, como del que constituye la llamada Unión Europea, mientras que los otros grupos, también bochistas, ya todos de muy viejo cuño, han optado por hacer uso de sus derechos políticos democráticos y demandar que la Constitución no se debe modificar para complacer el caprichoso e individual deseo del gánster murmullo, que en realidad sería volver a reproducir y acrecentar la incompetencia e incapacidad en las áreas de salud, seguridad ciudadana, corrupción e impunidad galopantes, ahondamiento de la deuda externa, la que el actual cártel pálido pelegato bochista del Dañino Medina ha llevado a un punto que se vuelve inmanejable la deuda externa, su costo y el cúmulo de intereses dejados de pagar uno tras el otro, lo que obliga a recurrir a otras formas, pero de igual carácter endeudador, a más y más alto nivel del país en la banca y los organismos extranjeros de carácter colonialistas y expoliadores, tal como es el caso recurrente de la emisión a troche y moche por arriba y horizontalmente de bonos soberanos, cuyo monto de dinero es para cubrir pago de deuda externa y compromisos vencidos como de intereses por todo ello, y el resto para ser objeto de depredación por parte del mismo cabecilla gangsteril Dañino Medina, como de los cárteles, de los Barriga Verde, de los Montillas y de los Medina Montilla, como el de los Medina Sánchez, que son los familiares directos del cabecilla corrupto, del gobierno corrupto, inescrupuloso, irresponsable, como antinacional y antipopular. Desde este marco estricto, es del todo lógico y ponderable el descalificar la reforma constitucional para que el cártel en el poder vuelva a lanzar a su cabecilla a la reelección. No obstante, en el destape de la caja de Pandora han salido en legiones los sapos venenosos, alacranes, tiburones, tarántulas, serpientes y toda índole de alimañas y sabandijas que llaman a la población y a los trabajadores a mantener en alto su vigilancia y poder rechazar las artimañas, engañifas, estratagemas y perversidades de toda índole, ya que es un hecho comprobado y palpable con extrema facilidad que todos los sectores involucrados de los corruptos partidos del sistema, como los perros de Miguel Vargas Maldonado, los perros pintados de moderno, que se trata de ñeca y excrementos, lo que nada encierra de moderno ni de nada que se le parezca, como el cártel del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, cuyas administraciones son las que sentaron las bases materiales de este pandemonium y vorágine de explotación, opresión, violaciones de derechos, asesinatos a través de ejecuciones policiales extrajudiciales como parte de una plataforma de recrudecimiento de las viejas y condenadas prácticas injuriosas del terrorismo de Estado que desde octubre-noviembre del 1996 hasta la fecha ha dejado decenas y decenas de miles de ciudadanos asesinados bajo la espuria argumentación de intercambios de disparos con matarifes de la talla de Nasir Tejada, Pedro de Jesús Candelier, Bernardo Santana Páez, José Armando Polanco Gómez, Marte Martínez, Manuel de Jesús Pérez Sánchez y en especial Rafael Guillermo Guzmán Fermín, pero siendo el mismo Leonel Antonio Reina quien impuso el neoliberalismo, la privatización de la educación, del servicio hospitalario, hospitales y de salud, como la desarticulación del sector estatal y popular de la economía, entregándole empresas claves para garantizar el trabajo y el cubrimiento de las necesidades básicas de la población trabajadora al sector privado, que ha hundido en las profundidades del terror que conlleva la falta de trabajo, la carencia de viviendas, el ningún medio para la producción de los recursos de alimentación, etc. Este sector del pálido pelegato bochista y los perros de mierda del PRM, secundados por la falsa y prostituida izquierda neoliberal, clerical y prohaitiana, que guarece la desnudez de su falta de principios en las ignominiosas e infames felonías de traiciones del bochismo, las que usan como un manojo de hojas de parra para cubrir sus desvergüenzas, quiebras, bancarrotas, mercenarismo y oportunismo de todos los colores y calibres. Se han venido atrincherando en la más recalcitrante postura opuesta a toda modificación de la Constitución y llegando al extremo de la satanización de toda idea, como de todo lo que se entienda que es necesario reformar en la actual Constitución, en uno u otro sentido, en una o varias vertientes. Así de la noche a la mañana se han revestido de un constitucionalismo más allá de lo lógico y razonable. Se han vuelto más papistas que el Papa, como establece la máxima que ilustra esos desmanes y retrata de cuerpo entero a sus propagandistas. Y todo esto contrasta, y hasta por el carácter de paradójico y sorprendente a la vez, por cuanto al entender de ellos, con las ejecuciones policiales y el fusilamiento de los escuadrones policiales de la muerte, de sospechosos de delincuentes, no era violatorio de la Constitución y por lo tanto de los derechos y prerrogativas constitucionales democráticas de la ciudadanía. El desalmado e inescrupuloso hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, que es uno de los cabecillas del perro de mierda junto a Juan Guaidó Luis Abinader y cuyo asesor es el criminal exalcalde racista y criminal de Nueva York, Rudolph Giuliani, y quien fuera consultor y guía del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, para implementar la política terrorista de Estado de los intercambios de disparos, Durante el periodo del 2000-2004, en que el genocida y desalmado criminal de lesa humanidad, y por lo que se hizo un hijo de la gran puta, Rafael Hipólito Mejía, enviando tropas mercenarias en violación al derecho internacional de las Fuerzas Armadas Dominicanas a masacrar al pueblo de Irak y hacer de viles mercenarios criminales a miembros de las Fuerzas Armadas, según estos adalides de la Constitución, esos desmanes violatorios de todo el derecho internacional no eran, en cambio, violatorios de la Constitución. Rudolf Giuliani acaba de ingresar al país para operar como injerencista, intervencionista y derechización aún más en su entreguismo del Guaidó Luis Abinader y de la cueva de rufianes, criminales y delincuentes de esos perros de mierda y del embeleco, como mojón con muchos flecos. Y eso no es inconstitucional, ni por igual resulta el acto de vulgar e inaceptable injerencia e intromisión en los asuntos internos de la República Dominicana, injerencia del gobierno del imperialismo yanqui, de Trump y su secretario de Estado, el violador y desconocedor de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las naciones, Mike Pompeo, exdirector y comprobado criminal de la CIA. Este hecho descarado y desvergonzado ha sido apoyado y enaltecido por las gentuzas de la dirección de los perros de mierda, como la vulgar degenerada, vieja informante de la CIA, como parte de la red de espionaje y mercenarismo yanqui del leproso moral Juan Bo, Milagros Ortiz Bosch. Está el caso del préstamo de la Sun Lan, hecho a espalda del Congreso, adjudicado como carga al país cuando se hizo con fines indeterminados. Cabe preguntarle a esos constitucionalistas a ultranza, ¿ese hecho de la Sun Lan no es violatorio a la Constitución? Otro tanto que no puede dejarse de mencionar son los del sainete en que la Suprema usurpada y sublevada proclamándose vitalicia con el gánster y consigliori de los estafadores y desbancadores causantes del fraude, estafa, abuso de confianza y lavado de activos de Baninter, que apoyándose en el código de superstición y estafa del llamado derecho natural divino y sagrado de la incumbencia exclusiva de la Iglesia Católica Vaticano, proclamó una falsa legitimidad, una apócrifa constitucionalidad, por igual una alcahuete legalidad al pacto colonial del dictador Trujillo y el imperio parasitario, oscurantista y supersticioso Iglesia Católica Vaticano, que es el concordato, el vicariato castrense y la enajenación de la educación dominicana del Estado Nacional, Patronato San Rafael. Nos preguntamos, ¿estos no tienen carácter inconstitucionales? Se trata de ejemplos contundentes que demuestran el carácter de fariseos oportunistas a la banda de los constitucionalistas, que rechazan a ultranza todo cuanto hable y mencione la necesidad efectiva y valedera de la modificación por reformas u otra vía de la Constitución. Los gobiernos pálido peregato bochistas del capo de Tuticapi, como el de los que ahora forman el perro de mierda de Marras, rehuyen como el diablo a la cruz, según la mitología cristiana, a la democratización de la Constitución, lo que les desenmascara como hipócritas y estafadores, puesto que la separación del Estado y toda confesión religiosa, rompimiento del concordato, la inclusión del referéndum por voluntad expresa del pueblo y la solicitud mayoritaria de la ciudadanía, la figura de la constituyente, están, así como otras tantas más, a la espera de ser incorporadas a una verdadera, genuina y auténtica constitución soberana y libre de la República Dominicana. El grupo entero de los que han declarado el carácter sacrosanto y divino de la Constitución vigente, lo mismo que los de la banda de los cárteles gubernamentales, que solo quieren que le quiten las trabas constitucionales que impiden que el gánster Murmullo pueda volver a ser candidato, es evidente y claro que solo hablan de defensa de la Constitución como de su reforma, circunscritos al estrecho y espurio marco de sus ambiciones, de sus miserias humanas e infinito empeño por seguir depredando, destruyendo con su política neoliberal globalizada y teocratizada. Entre los que están al lado y con más fuerza defienden la reelección del gánster Murmullo, están los que más han robado y más privilegios a costa del pueblo y del país, como del Estado y sus instituciones, incluso de carácter financiero, se han dado un verdadero festín de la política de corrupción, saqueo del Estado e impunidad. Este es el caso, por ejemplo, del empresario de los programas de televisión Julio Jacín, el cual se caracteriza por su carácter de aprovechado del país y del Estado, tal cual es parte del cártel de los Jacín y Jacín y de la peste árabe, que actúa corrosivamente en todos los campos y terrenos del país. Julio Jacín, desde el primer gobierno del capo de Tuticapi, sirviéndose con el cucharón de los privilegios, recibió del Banco Central por vía de la patente de corso que el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, le había dispensado a Ramoncito Báez Figueroa, quien en los primeros 100 días de aquel nefasto desgobierno le había hecho sobornos por cerca de 50 millones de dólares a ese leproso moral y reconocido tecato y homosexual que entonces fungía de presidente, como representante del leproso moral por vía de la CIA y vil mercenario político a sueldo del Departamento de Estado norteamericano Juan Bo. El capo del cártel de Villa Juana y de los narcos traídos por él del Bronx, Leonel Antonio Reina, le dio patente de corso a Ramoncito Báez Figueroa y a Luis Álvarez Renta, como a Lalubrano, todos vinculados al Opus Dei, al entonces alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez, como a todo cuanto significara círculos de la CIA y de la USAID como embajada yanqui. Recuérdese que tras salir el gran capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, del poder en el 2000, al ganador, el perro de Rafael Hipólito Mejía, Ramoncito Báez Figueroa, con libre acceso como con un cheque en blanco a los fondos del encaje legal bancario depositado en el Banco Central, le asignó un sueldo de varios miles de dólares mensuales bajo el amparo de consultoría jurídica del bufete del capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, que era representado por el mayordomo y sirviente Radamés Jiménez, un tipejo de una condición innata, de chopo de la peor calidad. Se trataba de otra acción de corrupción y soborno de la estafa Baninter. Durante todo aquel tiempo, y hasta que el rufián, el hijo de la gran puta Rafael Hipólito Mejía, con toda su vulgar truculencia, hiciera público lo del crack Baninter, pero no sin antes meter la mano y sacar en bolsas de Baninter, que a su vez se camuflaron en fundas negras de basura, más de 100 millones de pesos para el financiamiento de su reforma de la Constitución del 2002, para poder buscar su reelección en el 2004. Los personajes de Lampa de la Banda del Perro de Oguipiecistas fueron Eligio Jaques, Canchanchan y Rufián, del íntimo círculo del depravado hijo de la gran puta, felón y desalmado criminal, genocida, como de lesa humanidad, Rafael Hipólito Mejía. Tras salir a la luz pública, de manera forzada, el listado de los beneficiarios del crack Baninter, llevado a cabo por el gánster Ramoncito Báez Figueroa y la banda del capo de Tuticapi de Villa Juana y Funglode, el bastardo Leonel Antonio Reina, Julio Jacín aparece con un monto de deuda de más de 22 millones de dólares que para cuando éste llegó en pleno apogeo de aquel gobierno a la tasa de 58-1, la deuda con los intereses de Julio Jacín con el Banco Central y el encaje legal de los fondos bancarios era alrededor de los 1.300 millones de pesos. Durante todo este tiempo que el capo de Tuticapi, Leonel Antonio Reina, del 2004 al 2012 fuera de nuevo presidente, a Julio Jacín lo trataron con guantes de seda y en forma más que privilegiada y como beneficiario de impunidad. Este episodio o pasaje de la tragicomedia del ascenso, reelección y planes actuales del gánster Murmullo, el dañino Medina, con Julio Jacín, de por medio encierra una relativa y muy importante enseñanza para la lucha actual que viene siendo equivalente al pandemonium actual resultado del destape de la caja de Pandora de los gobiernos pálido pelegato bochistas, en particular el de los cárteles del gánster Murmullo dañino Medina, los cárteles Barriga Verde, de los Medina Montilla, como de los Montillas y círculos del narcotráfico, como de los Medina Sánchez y de todos los hermanos del gánster Murmullo, hemos de elucidarlo a partir de mañana, dentro del amplio tema de la reforma y la reforma como la contrarreforma de la Constitución de la República. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.